¡Eso es! Y ahora cantemos. Cuando estés en líos, por tu bien o por tu mal, dame un silbidito, dame un silbidito. Y si no pudieras dominar la tentación, dame un silbidito, dame un silbidito. No olvides de silbar, no basta soplar. Y al no poder silbar, grita. ¡Tatito grillo! ¡Eso! Si te estás portando bien y te tentara el mal, dame un silbidito, dame un silbidito. Y siempre tu conciencia mandará. Bien, y te tentara el mal, dame un silbidito. ¡Yuhu! Dame un silbidito. Está bien, y siempre tu conciencia mandará.